aquel día feliz que no podría olvidar, aunque pasen los años. Un beso te robé de tus labios muy rojos, pero tu vientre sonrojos te escapaste de mí. Volver a besar tu boca quisiera con emoción. Robarte de nuevo un beso es toda mi ilusión. Poder revivir, volverte a robar un beso entre sonrojos. Un día llegará que vuelvas a mi lado, yo siempre enamorado a tu lado estaré. Volver a besar tu boca quisiera con emoción. Robarte de nuevo un beso es toda mi ilusión. Qué lindo es recordar y poder revivir, volverte a robar un beso entre sonrojos. Un día llegará que vuelvas a mi lado y yo siempre enamorado a tu lado estaré.